Bienvenido al Chifle Panchería, un espacio pensado para que la pases bien. Queremos que disfrutes tu momento, sin apuros, sin estrés y con la mejor onda. Aprovecha para desconectar, charlar, reír y vivir este ratito como vos quieras. Y si te pinta un poco de diversión, el Salón de Juegos está ahí para vos. Gracias por elegirnos hoy. Cada persona que entra hace que este lugar sea más especial. Ojalá tu día siga con la misma buena vibra.